plaza de armas desarmada, literalmente cagada. Te voy a cantar un par de versos para aprovechar las musas que hoy me hablan sin confusas palabras que nadie entiende. Y hablar de vos es hacer filosofía. ¿Quién es el hombre y qué es la vida? Puede verse en tus esquinas que han visto toda la historia de la ciudad que esta noche se nos pudre en su derroche de basurero y que amenaza con suicidarse un mal día por vivir siempre a porfía, borracha y sin un peso, como tantos que habitan tu recoveco, lejos se escucha ya la marcha, lucha de clases en las calles. Te cercan hace siglos como un ángel o un vestiglo, mientras adentro de ti misma te llenas de travestidos y de hippies, de palos santos con sus sueños de culipis, de un montón de hembras y de niños amaestrados por el hambre. En fin, la vida andando por tus pasillos que no son más que un pretexto para intentar la canción. Y si los pacos te quieren sacar de la plaza, la policía municipal solo viene a la plaza a robarle a los que venden cualquier cosa para sobrevivir. La seguridad ciudadana que le dicen es tener a toda la cana encima de ti. Plaza de armas desarmada, literalmente cagada. Te voy a cantar un par de versos, porque vos y yo sabemos tantas cosas y las vemos cada noche y cada día, como el hambre o como el frío, o el dolor que como un río viene inundando las casas, o las estrellas que cuelgan como amenazas en la bandera del gringo.